Bienvenidos a la primera emisión 2014 de su programa En Sintonía con el Rector. Soy Antonio Diez Azad y los invito a continuar escuchando Radio UDEM 90.5 FM durante los próximos minutos. En Sintonía con el Rector. En la Universidad de Monterrey inicia el periodo Primavera 2014, al que le doy la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes de bachillerato, de profesional y de posgrado. En esta primera semana de clases, los invito a hacer de este semestre un semestre excepcional en el que lleven al máximo sus capacidades académicas y en el que den lo mejor de sí para desarrollar habilidades que les sirvan en su día a día. En apoyo a estas invitaciones que les hago, quiero compartirles que buscamos darles el mayor respaldo necesario. Para ello, hemos puesto a su disposición opciones atractivas y viables que enriquecen su experiencia educativa, al mismo tiempo que maximizan su productividad y desempeño. Por lo que a partir de finales del semestre pasado, la UDEM incorporó a sus herramientas de trabajo las aplicaciones o apps provistas por Google para fines educativos. En el estudio me acompaña el ingeniero Benjamín Burciaga Enríquez, quien es nuestro director de tecnologías y sistemas de información. Benjamín Burciaga Enríquez es ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna. Cuenta con amplia experiencia en telecomunicaciones, gestión de tecnologías de información, administración de infraestructura de hardware y software, diseño y desarrollo de aplicaciones y administración de bases de datos. A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado como gerente del Centro de Soporte y Desarrollo de Sistemas de la Organización Soriana y gerente de sistemas de información en las comercializadoras HEB y EMSA. Actualmente es director de Tecnologías y Sistemas de Información en la Universidad de Monterrey, área responsable de la implementación de Google Apps for Education en la institución. Benjamín, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Muchas gracias, doctor Dieck. Estamos muy agradecidos por la invitación. Uno de los tres pilares de la visión 2020 de la UDEM gira en torno a la infraestructura educativa sostenible, eje a través del cual nos comprometimos a optimizar el uso de los medios tecnológicos. En ese sentido, es como esta casa de estudios ha optado por echar mano de las herramientas de correo electrónico y de colaboración para centros educativos que Google pone al alcance de las instituciones de educación superior. Ustedes sabrán que la fundación de esta compañía informática con origen en California, Estados Unidos, tiene mucha relación con las universidades. Cuando hubo un grupo de inversionistas que querían innovar a través de un buscador poderosísimo que permitiera a los usuarios de Internet localizar los sitios o la información que requería, los creadores de Google, jóvenes universitarios de doctorado, se asesoraron con los expertos de informática de la Universidad de Stanford, entre los cuales había un mexicano, por cierto. De esta unión entre la academia, el ingenio e inversión, surgió lo que hoy es una gran empresa mundial que se ha dedicado a atender a instituciones educativas. Para darnos una idea más amplia sobre este proyecto, cuéntanos, Benjamín, sobre Google Apps for Education. Google Apps for Education es un conjunto de herramientas como correo electrónico, calendario y chat que incluye funciones de comunicación y de colaboración integradas. En sí, Google Apps for Education puede ayudar a simplificar tareas académicas como la redacción de documentos y la programación de clases, pues un grupo de estudiantes puede trabajar conjuntamente en una misma tarea en Google Docs y ver los cambios en tiempo real en lugar de esperar a recibir diferentes versiones por correo electrónico de tus compañeros. Mientras que al usar el Google Chat, los estudiantes pueden ver exactamente cuando están disponibles sus profesores o sus compañeros. Esta herramienta ha crecido enormemente. Actualmente la están usando más de 20 millones de estudiantes en el mundo entero y que ha representado un crecimiento del 100% del 2011 a la fecha, es decir, en solo 2 años. Solamente en Estados Unidos, 72 de las 100 principales universidades están usando Google Apps. También se prevé un crecimiento global. Solamente en Malasia se está pronosticando un crecimiento de 10 millones de estudiantes se incorporen a esta herramienta. Entonces, Google Apps for Education es una herramienta muy sencilla de utilizar, que facilita grandemente la colaboración entre estudiantes y profesores. Por supuesto, esta tiene una gran ventaja en la era de las tecnologías de información y más de la mano con una de las compañías que está dominando el sector y que cuenta con más de 1.200 millones de usuarios. Si consideramos que los jóvenes son los principales usuarios de las denominadas herramientas 2.0, es decir, las que facilitan la colaboración, es muy valioso porque Google es dueña de varias plataformas que seguramente conocemos, el sitio de videos en línea YouTube, por ejemplo, el sistema operativo Android, que se prevé que en 3 años domine el 80% de los teléfonos celulares, la compañía de teléfonos Motorola y una serie de aplicaciones y compañías de tecnologías que va adquiriendo para ofrecer cada vez más productos y servicios. Con todo esto, en definitiva, Google Apps for Education provee de un entorno ideal para el aprendizaje en el siglo XXI. Además de lo que me comenta, doctor, otro punto esencial para los jóvenes es estar conectados en línea todo el tiempo, lo que hace que las aplicaciones de Google para la educación sean perfectas para ello, ya que toda la información de sus cuentas están almacenadas en la nube, es decir, está basado en aplicaciones basadas en la web, lo que significa que pueden acceder y pueden editar su correo, su calendario, los sitios desde casi cualquier teléfono móvil o tablet, en cualquier momento y en cualquier lugar. Prácticamente todos los teléfonos inteligentes operan con el sistema operativo Android, propiedad de Google. Inclusive otros equipos como el iPhone o BlackBerry también pueden utilizar de Google Apps, no hay problema. Todo es una tecnología muy abierta. Justamente son estos beneficios los que han llevado a otras instituciones de talla internacional como la Universidad de Westminster en Inglaterra, la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la Universidad de Brown en Estados Unidos también, en Australia, por ejemplo, la Universidad de Monash y la Universidad de Roma, la Sapienza, e incorporar Google Apps for Education a su esquema de trabajo y les ha facilitado mucho toda la operación y la interacción, así como la colaboración y definitivamente la productividad de su tiempo a personal, alumnos de estas instituciones. Más en concreto, Benjamín, ¿cuáles son las aplicaciones de Google a los que vamos a tener oportunidad de accesar aquí en la Universidad de Monterrey, tanto alumnos, profesores y colaboradores? Las aplicaciones a las que tendremos acceso son Gmail, que es el correo electrónico, Google Calendar, que es el calendario por donde podemos hacer citas, reservar eventos, contactos, chat, el Google Docs, que es toda la parte de editor de documentos, hojas de cálculo, y Google Sites para hacer sitios o micrositios específicos más enfocados a la colaboración. De entrada, quiero hacer énfasis que nuestra comunidad educativa tendrá acceso a un correo electrónico con mayor capacidad de almacenamiento, pues pasaremos de tener una cuenta de extensión @udem.net o @udem.edu.mx como lo tenían algunos maestros que tenían dos correos. Ahora los alumnos y los profesores contarán con un solo correo y pasaremos a tener una cuenta @udem.edu, que es el estándar mundial. Porque al adquirir Google Apps for Education, ahora contamos con cuentas de Gmail con una extensión propia y con una capacidad de hasta 25 GB de almacenamiento. Bueno, esto que mencionas definitivamente que es de gran importancia para todos, Benjamín, pues representa uno de los principales cambios para los miembros de nuestra comunidad. Además de que al cambiar de dominio de correo electrónico, también será vital migrar los contactos y el calendario a esta nueva plataforma. Al respecto, ¿cómo se irá dando este cambio? Sí, este cambio desde diciembre se comenzó a informar con una campaña de comunicación muy, muy asertiva a través de los alumnos y profesores, y durante el semestre se continuará haciendo campañas de educación para lograr el mejor aprovechamiento de todas las herramientas y continuaremos proporcionando este servicio a otros grupos de la comunidad UDEM, como son los exalumnos e inclusive a los padres de familia que quieren estar colaborando con los mismos alumnos o con los profesores. Vaya que el esfuerzo que se realizará en la implementación de Google Apps for Education aquí en la UDEM es grande e implica pues muchas semanas de trabajo por la cantidad de alumnos, profesores, colaboradores y egresados entre quienes hay que permear la utilización de este recurso y utilizarlo al máximo, sobre todo para el beneficio que esto va a representar para todos y cada uno de nosotros. Y aunque empezar a utilizar las apps de Google es relativamente sencillo porque son intuitivas y la mayoría de las personas utiliza ellas o las ha utilizado en su vida personal varios de los productos de Google. Claro está que habrá un acompañamiento por parte de quienes conocen con mayor profundidad las diferentes apps que se utilizarán, como son el Gmail, el Google Calendar, los contactos, el chat, el Google Docs y Google Sites. Para ello, Benjamín, sé que se tiene contemplado conformar a través de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información que encabezas, así como colaboradores de otras áreas, diferentes profesores y estudiantes que han sido capacitados en el uso de la nueva plataforma y sus herramientas básicas para fungir hacia algo así como guías, asesores, tutores en este proceso de cambio. A ellos se les ha denominado guías Google. ¿Cómo funciona o cuáles son sus funciones? Básicamente los guías Google, su función principal es ayudar a sus compañeros de trabajo durante el proceso de migración de Google y darles una inducción en el uso de nuevas herramientas, así como de resolver cualquier duda que se presente en el día a día. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Porque a ellos se les capacitó en la documentación de cómo iniciar y cómo configurar toda la herramienta y para que sean esos expertos. Aparte son el canal de comunicación con los líderes de proyecto para que nos den la retroalimentación de cómo se está usando la herramienta y cómo la podemos mejorar en su configuración. También utilizan los nuevos servicios y pasan tiempo navegando en la plataforma para conocer las diversas características y opciones de Google Apps para así apoyar al resto de la comunidad. Principalmente proporcionan guías rápidas a los usuarios cuando se les accesa y resuelven cualquier duda puntual acerca del manejo de esta plataforma y sus herramientas básicas. Considerando esta explicación que nos acabas de dar sobre las funciones que tienen los guías Google, quienes en concreto van a contribuir a la migración tanto de mensajería electrónica, datos y contactos a la plataforma Google Apps for Education, quiero agregar que estos guías son personas que tienen una gran habilidad para relacionarse con los demás, así como mucha facilidad para adaptarse a nuevas plataformas tecnológicas, por lo que a los usuarios que tengan dudas a lo largo de la migración los apoyarán sin problema. Y si se preguntan cómo pueden saber quiénes son los guías Google, les comparto que a ellos se les puede identificar fácilmente, ya que portan una playera o un pin que los identifica como tal. Además de que en sus escritorios tienen un banderín de guía Google. Los guías son liderados por el doctor Benito Flores Juárez, quien es nuestro director de la División Académica de Ingeniería y Tecnologías. A él lo apoyan directamente en preparatoria el maestro Mijali Zúgar y en profesional la maestra Consuelo Jiménez. Vamos a escuchar lo que ambos nos comparten como experiencia. Mi nombre es Mijai Sugar y en este octubre me invitaron a ser líder del proyecto de Google Apps for Education en el nivel preparatoria. Ha sido una experiencia muy interesante en cuestiones de cómo difundir entre un grupo de profesores y alumnos de preparatoria, en total 55 personas, para que tengan una adaptación relativamente rápida y eso nos ayuda después llevarlo a la totalidad de la comunidad UDEM o la comunidad preparatoria, el uso de estas herramientas, ya que a partir de este semestre ya son las herramientas institucionales de la comunicación. Hemos tenido varias capacitaciones en el semestre pasado con este equipo de 55 personas y la experiencia evidentemente es diferente dependiendo un poco si estamos hablando de maestros o alumnos. Con los alumnos yo creo que podemos confirmar que la adaptación es un proceso muy, muy rápido. No van a batallar. Pues si nada más lo pensamos, los alumnos de la preparatoria que están entrando o que están llevando sus años en la preparatoria ahorita, nacieron prácticamente al mismo año que cuando nació la empresa Google. Con los profesores, el asunto es un poco diferente. Somos muchos maestros en la prepa que ya manejamos esas herramientas que ofrecen los Google Apps. Es decir, desde el correo, calendarios, nos organizamos con los documentos compartidos, hojas de cálculos, presentaciones. Estamos acostumbrados muchos a trabajar en esta manera colaborativa y compartir nuestros materiales en la nube. Pero tenemos que saber también que hay maestros que es la primera vez que abren una cuenta cuenta de Gmail, udem.edu, y pues ellos también tienen que tener próximamente esta curva de aprendizaje para después no batallar. Mi experiencia es que los profes que están usando la primera vez estas herramientas van aprendiendo muy rápido. Personalmente estoy muy emocionado con este proyecto y podemos esperar mucho de resultados muy positivos en el futuro. Mi nombre es Consuelo Jiménez. Actualmente soy el líder funcional para el proyecto de productividad en la nube en el área de profesional. Este proyecto comenzó desde septiembre del 2013 y mi función ha sido conformar el equipo de trabajo en cuanto a profesores, colaboradores y estudiantes quienes puedan apoyar al resto de la comunidad UDEM con relación a la vicerrectoría académica al momento de llevar a cabo la migración a Google Labs. Específicamente el 12 de diciembre se llevó a cabo la migración a Google Apps y las dudas principales que han surgido a través de profesores y algunos colaboradores han sido con relación a los calendarios, si se iba a actualizar la información del año en curso del 2014 y también qué iba a pasar con la información de todos los contactos que tenían definidos en grupos o cómo podían acceder a la información de las extensiones. Realmente eso ha sido transparente para todos gracias al apoyo del escritorio de ayuda a través de la extensión 999 y lo que se ha estado a partir de que inició ese proceso eso es que el grupo de profesores y colaboradores que forman el grupo de Early Adopters se han encargado de estar dando soporte a cualquier situación de duda de los diferentes profesores y colaboradores, incluso algunos estudiantes que ya se han registrado y han entrado a principalmente al correo, que es una de las opciones que tenemos ahora a través de Google Apps. La respuesta ha sido muy positiva, principalmente por las ventajas que ahora tenemos con el Google Apps, tanto el correo, el manejo del calendario, lo que es la parte de las aplicaciones del Drive para crear documentos y compartir los documentos entre los mismos profesores y con los estudiantes, además del chat que se puede manejar y se pueden crear grupos para compartir información con los mismos colaboradores, profesores y estudiantes, y sobre todo en el caso del correo ya vamos a evitar el tener siempre correos alternos porque no podíamos enviar documentos o algunos archivos muy pesados. Entonces, a través de esta nueva opción ya no vamos a tener ese problema. En cuanto a espacio, también pues tenemos 30 gigabytes de espacio para cada uno de sus cuentas y eso creo que es de los beneficios más importantes que vamos a tener con relación al correo y con relación al poder compartir documentos a través de la nube. Para la cuestión educativa, en la parte de documentos, nosotros como profesores podemos crear, por ejemplo, actividades o prácticas que los alumnos tengan que llevar a cabo en este proceso de enseñanza-aprendizaje a través del nuevo modelo pedagógico y podemos compartir esos documentos y recibir respuesta de los mismos estudiantes. Algo que siempre funciona es crear grupos a través de los chats y de esa manera estar apoyando a los alumnos a través de asesorías sobre ciertas dudas que ellos tengan precisamente de los temas que se ven en cada uno de los cursos. Creo que la respuesta ha sido muy positiva. Estamos hablando de que al 20 de diciembre pues se crearon para la parte de la Vicerrectoría Académica 1,200 cuentas para maestros y colaboradores y 14,000 cuentas para estudiantes. Ya 700 alumnos ya se firmaron de esos 14,000 y en el caso de colaboradores y profesores ya más de 300 se han firmado y han estado viendo las nuevas bondades o beneficios que tiene el trabajar ahora con Google Apps. Escuchábamos a Mihaly Sugar, director de la Academia de Humanidades y Ciencias Sociales de la Prepa UDEM, y a Consuelo Jiménez, quien es profesora del Departamento de Ciencias Computacionales, ambos líderes de guías Google en bachillerato y profesional respectivamente. Regresamos con Benjamín Burciaga, director de Sistemas y Tecnologías de Información al estudio, quien nos hablará de otro recurso de orientación para los usuarios. Adicionalmente, doctor, quienes gusten familiarizarse más con las diferentes herramientas que proporciona Google Apps for Education, tienen a su alcance una guía especial que funge como consulta de información útil sobre cómo funciona el correo electrónico, el calendario, los contactos, el chat, Google Docs y Google Sites. Esta guía de la que les hablo es electrónica y los miembros de nuestra comunidad la pueden encontrar accediendo al hipervínculo personalizado que se les envió previamente a su correo UDEM. Así pues, pueden enterarse de cómo utilizar cada recurso, sus alcances, de cómo migrar la información de una plataforma a otra, las opciones que hay para usar las apps en móviles y de otras información valiosa contenida en consejos y trucos proveídos directamente por Google. Indiscutiblemente, el acercarnos a un guía Google, así como acceder a leer por nuestra propia cuenta el manual electrónico que refieres, Benjamín, pues son recursos de gran utilidad y nos van a apoyar a adaptarnos fácilmente a estos recursos tecnológicos. Entre tanto, a quienes ya han sido convocados a activar su cuenta de Google Apps for Education para migrar su mensajería electrónica, calendario institucional y contactos, los invitamos a hacerlo cuanto antes para que disfruten de los beneficios que este proyecto trae para toda nuestra comunidad. Ya para finalizar, Benjamín, por favor, recuérdanos cuáles son estos beneficios. Claro que sí, doctor. Entre los beneficios que conlleva esta migración están acceso a las herramientas de Google Apps en cualquier momento y lugar. Podrán acceder a su correo electrónico institucional, que ahora será @udem.edu, y sus contactos al calendario desde cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. Mayor capacidad de almacenamiento en el correo institucional. Dispondremos de hasta 25 GB para archivar una mayor cantidad de mensajes de correo electrónico y de archivos inclusive. Mayor agilidad al trabajar en equipo. Con las herramientas de la plataforma podrán tener reuniones de equipo en línea a través de Google Chat, que en algunos dispositivos lo habrán podido conocer como Google Talk o Hangout. Podrán compartir calendarios a través de Google Calendar y podrán actualizar documentos y presentaciones a través de Google Docs y Google Sites. Quiero aprovechar también para agradecer el gran apoyo que hemos tenido de todos los integrantes del equipo de trabajo para la implementación de este importante proyecto, desde el apoyo del doctor Benito Flores, de Mijali, de la maestra Consuelo y del equipo de colaboración de la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información como Jorge Castro, Ricardo Nevares y el resto del equipo. Ha sido un trabajo y hemos aprendido enormemente, una colaboración excelente. Muchas gracias a todos. A nuestro estimado ingeniero Benjamín Burciaga Enríquez, quien es director de Tecnologías y Sistemas de Información de la universidad, quiero agradecer tu presencia en el estudio en este arranque de semestre para platicarnos sobre Google Apps for Education, una iniciativa a la que la UDEM se ha sumado con el objetivo de maximizar la productividad y el desempeño de sus estudiantes, además de fortalecer los procesos operativos institucionales. Con dicha innovación, la UDEM refrenda su compromiso de consolidar una cultura académica de excelencia con la aplicación de tecnología de vanguardia. Por eso, esta implementación inicia y se apoya en nuestro cuerpo académico y estudiantil, así como los padres de familia que tienen acceso a las herramientas a disposición de ellos. Estaremos ampliando este servicio en las próximas semanas a nuestros egresados y a nuestros colaboradores administrativos. Recuerden que En Sintonía con el Rector se transmite cada lunes en punto de las 9 de la mañana y se retransmite los miércoles a la 1 de la tarde. Entre tanto, para estar en contacto los invito a escribirme al correo electrónico rectoria@udem.edu.mx, que eventualmente cambiará a rectoria@udem.edu. Excelente inicio de semestre y hasta el próximo lunes. Aquí, a través de Radio UDEM 90.5 FM. En sintonía con el mundo.